Bueno, sí, pero muchas gracias por estar aquí. Y primero diré que yo todo este trabajo lo he sacado de un convenio que bajé hace como 14 años por internet. Y de alguien que no puso ni el nombre, entonces yo lo colgué, son casi 100 páginas, esto está colgado en internet, y que habla de la energía sexual, desde todos los ámbitos, a nivel de karma, a nivel de enfermedades, muchos apartados, que hay 13 apartados. Está basado sobre los libros azules de Buhampur, que según la idea se dice que Buhampur dictó a Alice Biden mediante por mediación telepática, pues le iba dictando su libro. O sea que es como... Sí, se supone que esto está junto a los libros. No, Buhampur es el maestro tibetano, con quien trabajaba y Alice Biden trabajaba con él, ¿no? Entonces todo esto está en unos libros, que hay unos cuantos, 20 libros, pero sobre todo basado en la cura. Tengo esto aquí que después os daré fotocopia, de donde ha salido todo esto. Varios libros de aquí, sobre todo en la psicología esotérica, la curación esotérica, los rayos y las iniciaciones. Todo esto, si alguien está un poco introducido en toda la arcana, sabrá mucho de qué caso. No, yo os lo doy, esto se busca en internet y esto lo podéis encontrar ahí. Y después del índice hay también varias, o sea, yo empecé con la enfermedad de energía sexual, porque me pareció que era lo más atrayente. Aquí empieza con la energía sexual, el problema del sexo, el sexo desvinculado, o sea que vamos tocando varios temas desde la energía sexual, que tiene la enfermedad de la energía. Y os voy a pedir perdón de antemano porque voy a leer, porque me da mucho respeto la primera vez que lo hablo, y quiero decirlo todo bien y no dejarme nada, ¿no? Y hacerlo pues con... y aprender a hacer una síntesis y hablar desde mi entendimiento, ¿no? Porque de momento lo voy a leer. Bien. Una pequeña introducción. Los cuerpos físicos que ahora ocupa nuestra humanidad están constituidos de sustancias muy antiguas, la cual se haya contaminada y condicionada por la historia del pasado. El pasado pertenece a 20.000 años atrás. Las almas que se encarnan atraen hacia sí el tipo de materia con la cual deben construir sus envolturas externas, o sea, nuestro cuerpo físico, que responderán a algún aspecto de su naturaleza más sutil. Por ejemplo, si la condición es de deseo físico, responderá a este anhelo. Si se abusa de estas condiciones, la retribución o consecuencia es inevitable, la enfermedad. El alma es la que ha vivido muchas etapas de la vida. Es nuestro cuerpo nuevo, con la que el alma se podrá manifestar a través de superar las pruebas que pasamos, en este caso las enfermedades. El sexo es la relación de la naturaleza inferior con el yo superior, el símbolo de una dualidad interna que debe ser trascendida y llevada a la unidad. No se trasciende por medios o rituales físicos, se hizo mucho en una época que se sabía muy bien, sobre todo en la época Atlante, finales del Atlante, principios de la Aria, había rituales de magia blanca, pero no se asciende con un ritual, sino que es una trascendencia en la conciencia. El desarrollo de esta función es debido al entrante séptimo rayo que actúa a través del centro sacro planetario. Y luego tener el centro sacro de cada uno de los seres humanos. O sea, estamos relacionados con... Bien. La fuerza de la atracción sexual proviene del plano físico y es el retroceso de un tipo de energía involutiva en el sendero de retorno. ¿Entendéis? El sendero de retorno. ¿Plano físico? En el plano físico es una energía involutiva que se manifiesta en nuestro plano físico. Y que es una energía evolutiva en el sendero de retorno, ¿no? O sea, tenemos que aprender, ¿no? Ir hacia el mundo. Hablando con el cósmicamente, se manifiesta como la fuerza atractiva entre espíritu y materia. Hablando espiritualmente, se demuestra como la actividad del alma cuando trata de llevar el yo inferior a una plena realización. Y hablando físicamente, es el impulso de unirse el macho y la hembra para los propósitos de la procreación. Nuestra procreación en negrita, porque es importante quedarse con la. Es para el propósito de la procreación. Quedaros con esto, que después más adelante se aclara más. Según el maestro Juan Burgos, que citaba antes, la premisa básica de la enfermedad y los impedimentos físicos no son el resultado de pensar erróneamente, sino de no pensar. El hombre no respeta estas leyes mentales y aún formando parte de la naturaleza, cometiendo una línea de infracciones estas leyes, a estas leyes. Claro, como leo, voy muy deprisa. Entendemos yo lo primero que dice el texto de Duhan Kuhn, ¿no? Que dice que no es por pensar erróneamente, sino por no pensar. Más adelante lo explico. Las leyes mentales, la ley del ritmo, la ley de la periodicidad y la ley de los ciclos. Gran parte de las dolencias son debidas al uso y abuso de la energía sexual, al no actuar con la ley de periodicidad. El hombre no está gobernado por un ritmo definido, ni tampoco sometido por los ciclos, exceptuando la mujer. ¿Exceptuando la? La mujer. O su cuerpo femenino, que está subordinado a los ciclos de periodicidad, a los cuales se les presta muy poca atención. Al no pensar o no respetar estas tres leyes de la naturaleza, actuamos por impulsos, causando enfermedades. Un poquitín de historia. Las tres enfermedades heredadas del pasado son sífilis, con varias sucedáneas de las enfermedades, tuberculosis y cáncer. Son consecuencia de los excesos cometidos en la época de Lemuria. Fue entonces cuando se identificó la fuerza vital en el cuerpo físico y también su desarrollo, el empleo y su perpetuación. En esa época se iniciaron las dificultades y problemas y enfermedades del abuso sexual. La estrecha relación que había entre los hombres y los animales, la densa colaboración, tuvo como resultado las enfermedades sifilíticas, gonorrea, meningitis. La raza de Lemuria prácticamente se destruyó a sí misma por el abuso del centro sacro, que era muy activo. En el transcurso de las razas, los hombres sufrieron una serie de infecciones, muriendo millones de ellos, y al ser enterrados, se contribuyó a traspasar estas infecciones a la tierra. La naturaleza se comió en sus tribus. La raza fue contaminada y este fue el mal, esencial y primitivo, el gran pecado original, que se provocó en la era de Lemuria. Maestro Duhan Kuhn hace una pregunta. ¿Cómo estos primitivos habitantes de nuestro planeta pudieron ser responsables, puesto que no existe pecado donde no hay sentido de responsabilidad ni conciencia de obrar el mal? Lo intentaremos explicar. Actuaron con instinto. Se supone que en aquella época el ser humano no estaba acabado de hacer. Era, antes hablábamos de un patatoide, ¿no? Era, no era ni bestia, ni planta, ni hombre. Entonces, al actuar por instinto, en su evolución, primero se le instauró en ese cuerpo, en ese especie de cuerpo, pues el instinto. Y tenía que aprender a través de los resultados de practicar esto. En la infancia de la humanidad, la jerarquía tenía sus propios métodos, jerarquía espiritual, para enseñar a la humanidad a través de la naturaleza el sentido y el significado de su vehículo físico. Igual que a un niño se le enseña a no adquirir ciertos hábitos físicos, la humanidad en aquellos días sabía muy bien lo que era el mal, porque se puso en evidencia físicamente. Y era fácil percibirlo. La gente se moría y enfermaba. El castigo fue obvio. Y los resultados inmediatos. Los instructores de la raza procuraron que la causa y el efecto fueran observados rápidamente. A finales de la raza Lemuria y principios de la siguiente raza adelante, se fue comentando el cuerpo emocional. Quiero aclarar que se dice a finales de la raza Lemuria y principios del Atlante, esto no sucede en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, sino varios miles de años. A finales se fue fomentando el cuerpo emocional. La mente se somete a los impulsos del cuerpo etérico, que este sí que se tenía. Con la imagen esta de patata de vino, del instinto, había un cuerpo y tenía un cuerpo técnico, pero no pensaba. Pero según Facu dice, los problemas son por no pensar, empiezan por no pensar. Pero había un programa, ¿no? Evolutivo, se había desarrollado. Y la ayuda de seres de otras mamadas que evolucionaron. Sí. Gracias. Las personas más evolucionadas, los iniciados, porque en toda época siempre ha habido alguien que ha podido hacer la alta vida, en esta época, más evolucionadas, empezaron a crear familias estables. Y en esa época aparecieron las primeras tendencias al matrimonio, algo muy distinto a la promiscuidad que antes les llevaban. Y estas unidades familiares y grupos se convirtieron en objeto de observación. Y eso fue una de las tareas de la jerarquía y el primer intento y el esfuerzo para realizar cualquier actividad grupal. Y la primera lección acerca de la responsabilidad, tanto que ahora todavía estamos en ello, ¿no? El centro sacro entonces era muy activo y predominante, y en los días andantes el centro plexo solar fue el objetivo principal de ese fuego mental, de ese cuerpo mental. Las primeras razas de la etapa adelante al ser humano tenían consciencia del control de su cuerpo físico. Y por consiguiente, el cuerpo etérico se hizo más poderoso. Ya existía, pero se hizo más poderoso. Hecho que frecuentemente no tenemos en cuenta, sobre todo por las enfermedades, los médicos esta parte no la tienen en cuenta. El cuerpo físico reacciona como un autómata a la impresión y orientación impuestas por la naturaleza de deseo. Esto significa que en el momento que se instauró en el ser humano el cuerpo mental, se instauró también el deseo. Y aquí se crearon otras enfermedades. ¿Primero fue el deseo? No, primero el deseo. Señores de la luna. Y después vino, ¿sí?, según la doctrina secreta, primero fue el deseo con los señores de la luna, hippies lunares, que nos dieron el cuerpo astral de deseo. Y después vino lo mental, que está destacando. Vale. Yo lo entendía. Sí, porque el mental lo explica. Vale. Yo lo mezclaba, ¿no? Mental y deseo junto. No, primero el deseo. Primero astral, deseo, por eso entra en mente, vale. Y algún decía que no podía pensar, porque aún un señor de los hippies de Venus no habían quitado su cuerpo mental. Okay. Gracias. El deseo se transformó en algo más que una simple respuesta al impulso físico-animal y a los instintos primitivos, dirigiéndose hacia objetos y objetivos extraños al cuerpo. Ejemplo, posesiones materiales, codiciar, arrebatar, etc. Deseo de tener, etc. Si en Lemuria fue el uso y abuso del sexo un pecado, si lo podemos llamar así, teniendo en cuenta la inteligencia de la raza, no, pero era para aquí poder entender. En la época andante es el deseo de tener y poseer aquello que no es nuestro, el segundo pecado. Que aquí sí que hay carne. Que aquí empieza carne porque hay mente, que claro. Se piensa. Las enfermedades que he citado antes, heredadas de nuestros antepasados, son causas que se emanan de una vida grupal. Voy a definir un poco lo que es la tuberculosis, cómo se instaló. La tuberculosis se originó en los órganos que el hombre posee para respirar y vivir también. Para respirar y vivir. Y también fue impuesta como castigo de labrar la otra mano. Se vivía y respiraba únicamente para poseer el máximo de lujo y mayor cantidad de cosas y bienes materiales. La estimulación del deseo era extrema. El máximo de lujo se consiguió en la Atlántida, de la cual poco sabemos, pero sí podemos intuir algo a través de las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Egipto, por ejemplo, que se han descubierto, bueno, quizás no se ha encontrado ningún objeto valioso, aún así, ¿no? Pero se puede entender cómo se vivía antes, continuamente. A acumular. Y dice, este fue el origen de la tuberculosis. Quien vive solo por los bienes materiales, quien sacrifica su vida y la virtud con el fin de adquirir lo imperdurable, morirá en vida y descubrirá que le falta el aliento y se negará a pensar en la muerte hasta que llegue la hora. Eso provocaba esa enfermedad de la tuberculosis, que es muy cercana a la época. Se erradicó al final de la época andante, pero ahora empieza a volverse a recuperar. ¿Ahora? ¿Actualmente? Así. Sí, sobre todo en casos de tuberculosis. Sí. Más un poco por tener sí. Sobre todo en estos grupos que vienen que vienen y están mal alimentados, bueno, pero ya estoy cosas también en la vida. En la niña, yo sé que se está tomando de etapa, ¿no? De etapa, y ahora se está aprovechando. Sí. El cáncer, otra enfermedad heredada. Y así como las enfermedades venéreas son una herencia del pasado, el cáncer es un legado de la humanidad andante en esta otra etapa. Nosotros estamos a principios de la etapa aria, a principios, y tenemos mucho del andante todavía. Porque es como si dijéramos que estamos a principio del puente. Cuando hayamos cruzado un puente, ya sabemos que nos podemos decir adiós. Las raíces de este terrible mal están profundamente asentadas en la naturaleza emocional o de deseo y cimentadas en nuestro cuerpo. ¿Cuál? O cáncer. Ah, vale, sí. En el actual siglo ávido, es definitivamente el resultado de la actividad de la mente concreta inferior y del estímulo que puede ejercer la mente sobre el cuerpo etérico. Así como las enfermedades cardíacas se deben también al estímulo afectando a personas evolucionadas debido a su liderazgo, sacrifican su vida y sufren el castigo con la energía mal aplicada y excesivamente concentrada. Entre paréntesis, pues los discípulos, iniciados. Al entrar violentamente esta energía en actividad con el centro cada vez vamos a encontrar más personas con esta enfermedad. O sea, será una enfermedad así como la que... ¿Pero quiere decir que la persona que tiene problemas sexuales? Sí. ¿No? Sí. Todas, casi bien todas nuestras enfermedades. Mira, lo sigue leyendo. Sigue leyendo, pero contestando a esto, creo que saldrá después, en la época lemuriana, que prácticamente por su conducta ellos mismos se eliminaron, los enterraron a la gente. Y la Tierra nos está devolviendo estos virus y estas enfermedades. Estas energías. Claro, no se eliminan. Después lo explico. Qué barbaridad. El cáncer es parcialmente el resultado de la reacción a las enfermedades relacionadas con la vida sexual. Las reacciones relacionadas con la vida sexual. La gente de aquellas épocas, de memoria, viendo los males y las extensiones, ya finales de lemuria, nos situamos, ¿no? Sí, viendo sí. La extensión de estas enfermedades surgidas de la fértil vida, resultado de la promiscua vida sexual en todas partes, y a fin de lograr la autopreservación, detuvieron la afluencia natural del deseo. La afluencia de vida cuando se expresa a través de los centros de reproducción y procreación, centros sagrados. Y esto a su debido tiempo produjo otros males. El cáncer primordialmente es una enfermedad producida por la inhibición, así como las enfermedades sífilíticas son causadas por una superexposición y el excesivo y abuso de un aspecto del mecanismo del hombre, con el cáncer es la inhibición del deseo. Una inhibición que no es querida, sino que por los demás. Ah, claro. Que después se vuelve. Dice, la tuberculosis que prevaleció en forma devastadora en cierto periodo de la época adelante, sin embargo, una enfermedad que ha sido generada principalmente en nuestra raza. Tengo un cuadro aquí que no está escrito, pero os lo voy a leer. Dice, enfermedad, sífilis. Corresponde a la raza de Lemuria, al cuerpo físico, al reino mineral, y los órganos que son afectados son órganos sexuales del centro sacro. Cáncer corresponde a la raza Lante, cuerpo astral, reino vegetal y el órgano del plexo solar. Tuberculosis, la raza Aria, cuerpo mental, reino animal, y el órgano, aparato respiratorio y el centro cardíaco. ¿Qué tú estás haciendo? La enfermedad constituye primeramente un esfuerzo por parte del cuerpo físico, que busca alivio y liberación de las presiones internas, inhibiciones subjetivas y retenciones ocultas. No hay un fluido de energía interno normal, sino que se corta. Y ahí se hace bloqueo. Bloqueos energéticos. Bloqueos energéticos. Erróneo estímulo o sobreestímulo. El estímulo mal aplicado y tensiones internas en alguna parte del mecanismo. Un estímulo mal aplicado sería un empresario que pone toda su creatividad en subir la empresa, ganar mucho dinero, o lleva 40 años y parte. Está mal enfocada la energía de la nada. Mal equilibrada. No, mal enfocada. Mal enfocada. Entonces la dirige hacia y muy deprisa hacia la creación, ¿no? Pero claro, no es, como no es la adecuada, es por aquí. La creación tendría que llegar hasta aquí. Porque no está hecha para bien de los demás, sino para él. Para servir, exactamente. No es para servicio, es para él. Es para él. Por eso se bloquea. Entonces, error y estímulo, o, y después la segunda parte, inhibiciones y inhibición psíquica. Y esas fuerzas subjetivas acumuladas que detienen la influencia de las fuerzas de la vida. Lo explico yo, que así no. El cáncer es una enfermedad que está relacionada con los centros de energía. La energía y su estímulo no solo es debido a la actividad del mismo, sino a la supresión o inhibición impuesto por la mente, acumulando esa energía, aparecen tumores. Acumulando esa energía, aparecen los tumores. Una de las principales fuentes del cáncer relacionada con el centro sacro y por ende con los órganos sexuales ha sido la bien intencionada inhibición de la vida sexual y de todo pensamiento conectado con ese comportamiento de vida sexual por parte de los aspirantes mal orientados. Estos son quienes hallan en la enseñanza de la Edad Media la vida monástica y el celibato, celibato menos resistente. O sea, las monjas, ¿no? O los curas, ¿no? De una manera mental, ellos condicionan su vida sexual. Y eso es cortar la energía sexual. Si después no se puede canalizar bien. Pero entonces todas las monjas deben enfermar. No todas. Hay estudios que... En cambio yo que vive muchísimo. O sea, no se vive. Depende, claro, esto depende de cómo... ¿No conoces todas las monjas? No, no, no. Hay estudios hechos, eso, claro. Y sobre los curas. Sí, sí. Porque yo he ido viendo... Yo las veo siempre están dotadas, están la madre de la vida. Había unas monjas que eran obligadas a ser monjas, no querían ser monjas. En esa época de la Edad Media, la una gente creía que el sexo era algo maligno y pecaminoso. Claro, ¿de dónde venían? De la época, principios del Atlante, ¿no? De que la hacía sexo se ponían enfermos, además. Bueno. Además, no, con uno solo, ya... En esa época la buena gente creía que el sexo era pecaminoso, que no debía mencionarse y que constituía una poderosa fuente de perturbación. Claro, estaban inhibiendo una energía. Las reacciones normales, en lugar de ser controladas y transmutadas en actividad creadora, eran violentamente suprimidas y todos los pensamientos acerca de esa vida sexual reprimidos. Sin embargo, la energía sigue la dirección del pensamiento, con el resultado de que este particular tipo de energía magnética atrajo un creciente número de células y átomos, y de allí el origen de los tumores, quistes y tipos de cáncer tan prevalentes hoy. Yo que yo, mira, cuando yo decía de las monjas, de los monjes, cómo lo llevan, tampoco sabemos al final dónde, porque todos morimos en la enfermedad, eso está clarísimo, tenemos que asumir. Y nuestra enfermedad también nos dice allá donde tenemos nuestra retención, nuestra energía. Una vida sexual frustrada o una situación donde la persona no puede expresar en forma normal su proceso natural universal con un pensamiento en ese estado llevará a estados de gran desvitalización y mala salud. Un constante esfuerzo para atraer la atención del sexo opuesto, a tal punto que se convierte en una tendencia nerviosa y enfermiza. Hay dos tipos de utilizar mal la energía sexual. C. El desarrollo de hábitos incorrectos, de paréntesis, homosexualidad. Aquí, lo que dice el maestro Fabio. O esas perversiones que tuercen la vida de muchas personas inteligentes. Los tumores, es una retención de energía, malignos o no, que atacan los órganos genitales. El peligro del sentido de frustración y del interés morboso en el sexo, aunque a veces no sea reconocido, también puede manifestarse durante el sueño, que vincula estrechamente el cerebro, la mente y los órganos genitales, y prueba el hecho de que el deseo astral despierta el apetito físico. el cuerpo físico responde automáticamente, aun cuando está inconsciente en las horas del sueño, al control astral. Su corazón consiste en llevar una vida externa plenamente creadora, especialmente en beneficio de nuestros semejantes, y no simplemente la transmutación del impulso sexual en algún tipo de pensamiento creador, o sea, de manifestar. No, la creación se tiene que manifestar. Que sencillamente no es más que eso, pero no adquiere configuración o forma en plano externo de la vida humana. Todo esto cada vez voy leyendo el párrafo que me va nombrando el libro donde lo está sacado, la página y las páginas donde está. Lo digo que si después vosotros lo queréis consultar, está. Añadiendo más cosas al tema de la inhibición, existen tres tipos de frustración que no permiten que el alma se manifieste imponiendo sus deseos sobre el hombre. En realidad no enfermaríamos si dejáramos que el alma se manifestara en nuestro cuerpo físico, y ese es el gran camino que tenemos que recorrer. Nos queda mucho. Frustración sexual. La frustración sexual es dar excesiva importancia al sexo y a una incontrolada imaginación sexual, a celos sexuales o placeres reconocidos o a un escaso desarrollo físico. Persona que tenga estas características, seguro que tendrá una retención en alguna parte de su cuerpo. Y también dependerá, dirás, bueno, dos personas que son totalmente distintas, tienen el cáncer en el mismo sitio, pues tendrán un rayo parecido. Dependerá siempre de la personalidad y el rayo que lo refleje, tendrá su enfermedad. Ambición frustrada. Esto produce la retención de los recursos de la vida y una constante angustia interna. Ambición frustrada. Despierta la envidia, el odio, la amargura y la intensa antipatía por los que triunfan, y es causa de múltiples anomalías. Eso se lleva por dentro siempre, no se manifiesta. Una envidia que casi la puedes manifestar a otra persona, ¿no? Pero toda esa retención de energía te provoca múltiples anomalías de cáncer o otras anomalías. También dependerá del rayo. Amor frustrado. El psicólogo común quizás incluiría esto bajo la denominación de la frustración sexual, pero dentro de nuestro ámbito esoterista no se considera así. Podrá haber una plena satisfacción sexual o una completa liberación de su aferramiento, y sin embargo, el amor magnético externo del sujeto solo hallará frustración y falta de respuesta. Yo entiendo desde mi punto de vista que este es el amor platónico. Yo lo entiendo así. Es algo que tú tienes con alguien y que tienes tu vida sexual bien reconducida, pero volvemos al deseo, ¿no? No tienes aquello que. Y te necesitas frustrar. Donde hay estos tres tipos de frustración, existirá una vida más sana, impedimentos físicos de diversa índole e infelicidad cada vez más profunda. Pero Montse, cuando has dicho que te sentirás frustrada, si tienes reconducida tu sexualidad, ¿por qué te has sentido frustrado por tener un amor platónico? Porque la reconducción de la sexualidad no es la adecuada. Y entonces, ¿no es adecuada porque es un amor platónico? Sí, y además con el pensamiento que antes he hablado. La energía sigue al pensamiento, tanto estamos dormidos como despiertos. Despiertos aún más pensamos. La energía bien reconducida se ha de manifestar, la energía sexual bien reconducida se ha de manifestar con la creatividad. Y la creatividad es el pensamiento, es el sentido manifiesto. También hay más maneras de que se habla en la transmutación y transferencia de la energía sexual. Voy a dar ejemplos sobre esto que hablaba de la frustración, el amor frustrado. Cuando la energía del centro sacro es elevada al plexo solar, aparecerán muchas dolencias que afectarán a los intestinos. Cuando las energías de los centros inferiores que están debajo del diafragma son elevadas al centro plexo solar, surgirán dolencias que abarcarán la vesícula biliar y los riñones. Hablando en sentido oculto, cualquier proceso de ascender o elevar produce automáticamente la muerte, la cual afecta a los átomos de los órganos involucrados y origina las etapas preliminares de la mala salud, la enfermedad y la desintegración. Porque la muerte no es otra cosa que el retiro de la energía y la desintegración. Eso se hablará también en la Kundalini, cuando se hable de la Kundalini. Hacer subir la energía de la Kundalini rápido puede provocar. Bueno, si te sube rápido desde aquí y te vuelves. ¿Qué decía? Hay que saber. Cuando la ciencia de transferir la energía de un centro inferior a otro superior sea comprendida, son dos momentos, entonces se arrojará sobre el problema de la muerte y la verdadera ciencia de la muerte vendrá a la existencia liberadora de la raza del temor que le inspira. La muerte en realidad es un paso hacia un nivel, se supone que superior. El estudiante debe saber cuáles son las zonas controladas por los cinco centros que se hallan a lo largo de la columna vertebral y por los dos centros de la cabeza. Dos, los tres puntos principales de transferencia son el plexo solar, el centro laríngeo y el centro ácido. El centro cardíaco y el centro más elevado de la cabeza, el centro ácido, perdón, aquí. El centro cardíaco y el centro más elevado de la cabeza como puntos de transferencia solo conciernen al iniciado. A mí esto me hace pensar, a mí, no sé si estaré rectificando con la realidad, que la persona que tiene el centro cardíaco y el centro más elevado, la persona que tiene afectado el corazón, ya no es que sea un iniciado, pero sí que realmente en otra vida ya ha hecho un camino, un recorrido. Y aquí, pues esta es una señal que, y si está dentro del camino, pues mejor, que se lo puede luego para entender. La gente que tiene problemas de corazón. Depende de la alma, si está. ¿Qué? Si está evolucionada hasta el punto de haber entrado en ser iniciado. Aún somos muy estudiantes y hay muchas cosas que funcionamos a nivel pasional, que no es desde el corazón, sino que es de aquí. Pues, depende. El centro más elevado, o sea, la transferencia de estas energías desde aquí hasta el centro de la cabeza, concierne la línea. Y aquí han habido. Sí, esto es así. Es así, pero es muy evidente. Por eso que lo corto, apunta, pero. Muy bien, que nosotros estamos por delante. Nos queda mucho camino. Nos queda mucho camino. Mucho. Existe una condición cambiante y fluida que se produce en el proceso de despertar y transferir y enfocar las energías en el centro superior. Esta triple actividad que se lleva a cabo continuamente en el cuerpo humano da una idea de la tensión bajo la cual debe actuar el individuo y explica, por lo tanto, una parte del malestar. Las enfermedades de esa zona del cuerpo humano regida y controlada por determinado centro. ¿Entendéis? No, ¿puedes repetirlo? Sí. Es que son palabras que, como yo también, no la entiendo cuando lo estoy leyendo, pero a la hora de volverlo a explicar, prefiero intercambio, ¿sabes? Esta triple actividad que se lleva a cabo continuamente en el cuerpo humano, da una idea de la tensión bajo la cual debe actuar el individuo y explica, por lo tanto, gran parte del malestar y las enfermedades de esa zona, la zona cardíaca, la zona laríngea, la zona del sacro. Por esto se dice siempre en el esoterismo y en la filosofía y en todos los movimientos serios que el ser humano tiene que purificar sus emociones su plexo, su chakra, su plexo, porque después todos los células del cuerpo pueden captar y resistir esa tensión, esa potencia de las energías que son más duras. Porque si no, no se puede. Y ese esfuerzo hace que se mueran esas células. Sí, se mueren y no se pueden volver a reducir porque la vibración que uno coge cuando va adquiriendo, trabajando correctamente, va adquiriendo es muy potente. Entonces no siempre lo llevamos a cabo. Es para un poco para ver cómo funciona la inmunidad. Cuando dices purificar es eliminar todo lo que es. Una cosa es purificar el cuerpo físico, ¿eh? No. Y yo estoy hablando de transmutar y purificar tus emociones. Las emociones. No estamos hablando de tus pensamientos ni tus razonamientos, la analítica, todo eso. Antes también que hemos hablado de las energías no efectuadas. Yo he visto, y la energía la transmuta bien y algo natural, pero generalmente tienen, dependiendo de su rayo, pues tendrán un cáncer o una enfermedad nerviosa. Bien, en la actualidad la transferencia de las fuerzas del centro sacro al plexo solar es responsable de la mayoría de las modernas incapacidades físicas de la raza. Debido también al retiro lento y en escala racial de las fuerzas sacras, el empleo del sexo, llegadas al plexo solar, o sea, no se llegan porque se retienen, está formando una condición que a veces se denomina suicidio racial, control de natalidad. Y para contrarrestarla es necesario el esfuerzo de muchos gobiernos a fin de detener el rápido decrecimiento de la natalidad en nuestras culturas. Eso también es otra forma moderna de retener la energía sexual. Si no se le da, es que se lo da, ¿no? Si no se da, yo retengo esa energía sexual, muy bien, pero ¿cómo la transmito? ¿Qué hago? Pues no lo habéis preguntado. Yo el día que me pregunté todo esto me encuentro con este libro, ¿eh? Claro, yo tengo ahí una energía que no sé qué hacer con ella. Sí, estoy separada, ¿vale? Y fue la época que ya, ¿no? Yo me separé. ¿Y qué hago, no? ¿Qué es esto de la energía sexual? De este instinto, ¿no? De esta ganas de qué es eso, ¿no? Que te gusta. Sí, no, y claro, esto no te lo dice el médico. Cuando te dicen, control de la energía con la pastillita, bueno, vale. Y la pastillita vale, pero método uno, que los problemas que ha traído a nivel interno, que las personas no sabemos. La intensa actividad. Yo soy método uno. La intensa actividad del centro sacro producirá a menudo enfermedades y anormalidades fisiológicas vinculadas a los órganos de reproducción, tanto femeninos como masculinos. Estas dificultades son distintas. Aquellas a que esta parte es de normalidad normal, reconocidas por los cirujanos y psicólogos, y las que son el resultado del excesivo estímulo debido al exitoso esfuerzo realizado por el místico. Aquí toca bastante a los místicos, ¿no? Mira. Para hacer descender la energía de los centros superiores y de fuentes que están fuera de la estructura humana. Aquí viene a decir que la energía tanto es ascendente como descendente. La enfermedad constituye primeramente un esfuerzo natural por parte del cuerpo físico que busca alivio y liberación de las presiones. Ante todo, desde el punto de vista esotérico de la enfermedad física es el resultado a esto lo que digo antes de lo tengo por último. Sí, porque lo veo muy largo. Mm. las causas de las enfermedades sexuales, bueno, hemos hablado varias, ¿no? Todas parece que estén aquí en la Tierra, el comportamiento del cuerpo humano, por la programación de la jerarquía espiritual, y encontré otra que dice que existen formas astrales moribundas que están muy cerca de nuestra Tierra, ejerciendo una influencia muy poderosa, originando dos tipos de deseo: tendencia instintiva a la crueldad y la otra que produce tendencia a las perversiones sexuales. En los tiempos antiguos, estas emanaciones astrales eran aún más poderosas por estar más próximas a nuestra Tierra. De ahí las crueldades ritualísticas y los horrores, por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra. Su potencia está declinando rápidamente y debe recordarse que no tendrían absolutamente ningún poder si no existiera en la humanidad ciertos instintos sobre los cuales pueden actuar estas energías. O sea, todavía tenemos aquí personas demoniadas, personas andantes. También debe recordarse que la influencia de estas formas astrales fue constructiva en la época del mundial, porque en esos días primitivos la lección del sexo, el registro inteligente del dolor, tenían cabida en los proyectos de la jerarquía que trataban de llevar al hombre animal al estado de conciencia humana, pero no a la conciencia del alma, ni a la autoconciencia, que eso ya tendrá un poder. Ya, para acabar, pequeño resumen: causas de las enfermedades, el no pensar correctamente, no actuar con las leyes de periodicidad, la del ritmo y los ciclos, las enfermedades heredadas de la antigua raza, sífilis, tuberculosis y cáncer, influencia de las energías astrales, incapacidad del alma para imponer sus deseos sobre el hombre, inhibición del deseo o deseo incontrolado y la frustración. Eso es lo que yo resumido digo a los cuatro titulares. Y para dar su cultura, cuando cuando la raza haya logrado un correcto control emocional, desaparecerá gradualmente el fenómeno del cáncer. El correcto control, no de inhibiciones. La inhibición y la represión de los impulsos del deseo por la fuerza de la voluntad no es correcto control. Esto a mí me claro. Dio, ¿eh? A mí me dio. Los mentales, esto no es correcto. Dice, claro, que la fuerza de voluntad no es correcto control. Digo, sí, yo tengo que preguntarlo. Esto no puede para mí. Es interesante observar que aunque tanto los hombres como las mujeres sufren de cáncer, la causa general no es idéntica, pero sí es la causa básica, la reacción por una excesiva expresión de la vida sexual mediante el desarrollo de la naturaleza del estrés. La mujer se puede controlar más, tiene unos tipos, está embarazada. En cambio, donde estos ciclos no están registrados, tampoco se queda atrapado, ¿no? Claro. Puede tener más la. Yo puedo, A lo mejor. Mira, pero debido a los riesgos que corren las mujeres durante el embarazo, se ha revelado en gran escala, como hicieron los hablantes. Muchas mujeres morían en el parto. Contra este tipo de expresión de vida y en esta línea, el sexo, se hallan sus principales inhibiciones. Ellas no sufren tanto la inhibición de la expresión, emoción, deseo, sentimiento. Pero el hombre tiene una tradición a poseer mayor control emocional que las mujeres en el manejo de la vida. Aunque los hombres no requieren ni adquieren un control tan marcado del sexo, o sea, en su campo vital de expresión es en otra, son los de, bueno, el patriarcado, bueno, los que matan, ¿no? Más hombres que mujeres, el campo de su tendencia vital inhibida es, por lo tanto, de mayor extensión. O sea, no solamente en el. Ahora se me ocurre una cosa: ¿es un dictador? Debería ser una persona dictadora, un político dictador, tiene el tema sexual desviado y por eso canaliza hacia, claro, podría ser. Sí, porque es un dictador, podría ser. Uno que manda, por eso, tiene mucha energía. De sus propias ideas, eso es bueno, pero ¿es para quién esas ideas? No, no, no, es para no, no es bueno. Claro, no es para nada más, sino todos vosotros a mí se creen. Según las estadísticas, estos que hizo en el año 1930, más hombres que mujeres sufren de cáncer, aunque todos le temen a esta pérdida de en la correcta transmutación reside el secreto de la cura del cáncer y con el tiempo esto será comprendido técnica y científicamente. El secreto que oculta el correcto vivir rítmico y la correcta conducción sobre todas las fases de la vida, comprensión de los tiempos y ciclos y de la periódica procreación creadora. Me encanta esto que dice periódica procreación creadora. De los ramanes, los artistas llevan un ciclo. No siempre están con la mujer, están un tiempo que cuando tienen que estar, se limpian, se purifican y tal, y después lo hacen con un poco de entendimiento también. No lo hacen allá, a la bestia, porque como no están tanto tiempo, pues no. Tienen muy bien mirado. Lo que pasa es que los romanos se han desfigurado, se han viciado, han perdido su ética. Y se van a entender con las mujeres de luz que quieren vivirlas. Eso se ha visto en películas. Pero el auténtico brahman, antes, tenía unos periodos y unos ciclos. Y los artistas lo siguen. En realidad, hemos dejado de actuar por los ciclos. El ciclo de la mujer tendría que regir al ciclo del hombre. Entonces, nosotras dejamos de poder tener hijos, por lo tanto ya no tendríamos. A mí me había dicho que la China también antiguamente hacía lo mismo. Sí, todos las civilizaciones antiguas, sabias, que nos han degradado, sí. Lo hacían. ¿Claro? Pero cuando habláis de los ciclos, tu bueno, ciclo es claro, pero lo que está claro es que la mujer tiene mucha más apetencia en un momento. Deseo del cuerpo, deseo. Tú quieres sentir ese deseo de placer sexual. Aquí no estamos hablando de eso. Eso es una cosa física que tú, que la gente nos hemos montado. Entonces, cuando hablas de ciclo, pero el ciclo es algo físico. Sí, pero un ciclo natural, por ley. Sí. Y que es para procrear. Sí. Cuando tú has dado a luz varios hijos, sino que ahora ella quiere contar. Pero, sí, lo que quería explicar es que el ciclo nuestro femenino. Tenemos unos años en los que podemos tener hijos. Eso es la creación. Lo que viene a decir aquí es que la energía sexual se ha de utilizar para procrear, como hacen en realidad los animales. Los animales se juntan, os habéis visto algunas veces documentales de esos que se pelean y que hacen el bramido aquel. Que es para llamar a la hembra una vez al año. Eso es un ciclo, esos son ciclos. Nosotros no utilizamos la energía sexual por ciclos, utilizamos a gusto y deseo y por cortar y por apetencias y por todo. Ese es el tema. Y cuando se cumple ese ciclo de procrear, después se tiene que tener otro ciclo para procrear, pero para procrear a nivel de energía. A nivel de servicio. De servicio. Pero la energía de esa tiene que llegar a un entendimiento y una fundición, que se lo explicará en otras charlas, para poder expandir. O sea, cuando la mujer tiene la menopausia, entonces va a hacer otro. Y lo digo, en realidad, cuando tú decides no tener más hijos, pero el hombre puede procrear. No, también puede crear. No procrear, puede crear. Y crear es civilizar. Su energía de creación, que no lo tiene porque somos hijos del humo y del creador, y lo puede expandir al mundo para servicio, porque toda esa energía no se pierde. Tú puedes hacer una función de tu sexo, o tú mismo, y puedes expandir esa energía a la energía. Y eso es aprovechado por entes angélicos o demás, o entes que son superiores, y que lo expanden y lo llevan. Como habláis de ciclos naturales. Ciclos naturales, tal como yo he entendido esto de aquí, la ley de los ciclos del ciclo y la, de la periodicidad, el periodo. Entonces, tienes una energía sexual, está ahí, lo que yo dije antes, que digo, bueno, busco qué pasa aquí, ¿no? A ver, yo quería entenderla. ¿Cómo reconducirla? No sabía ni si podía reconducirla. Yo quería entenderla, quería saber qué pasaba. A mí me entendí, y busqué y encontré. Y cuando en la naturaleza la mujer no puede procrear, porque en todas las historias hay mujeres que no pueden tener hijos. No han podido tener un resultado. Bueno, el hijo, sí. Es el resultado. Sí, pero lo que se busca, ¿no? Pero tú tendrías que. Su alma. No, las personas que no han podido tener hijos, su alma ya ha escogido su cuerpo. Lo que pasa es que. Entonces, lo que pasa es que igualmente existe esa energía de creatividad. Sí, el problema es que nadie tiene esa energía de creatividad dentro. Sí, aunque tú dijiste esto, la tienes. Sí, sí, sí, claro. Pero en realidad tendríamos que saber que esto es una creatividad. Que nosotros podemos tener la cantidad de tiempo, ya no se acaba de tener una familia. Sí, pero es porque no tienen entendido. Ahora, no es que no tengamos todo eso. No tienen entendido. No se enseña. Claro, siempre se dice que la creatividad es muy buena y se ha ido practicando mucho en manualidades, en las cárceles, se ha practicado en la infancia, en las residencias, pero porque es algo casi visceral y en realidad hay un efecto interno muy bueno, que si, ojalá se hiciera con la mente, se hiciera poniendo intención, pero no se sabe todo eso. Que no se entiende. Esto es esoterismo. Claro. Por eso le dije a la chica que venía dos hermanas de la madre, cuando iba con su hijo, y me dice: es que mi hija está. O sea, ya ha dicho no sé cuántas veces se va a hacer la habitación para ella. ¡Sí! ¡Hombre, no faltaría más! Y yo le dije, a ella le dije: muy bien, ¿tú quieres tener este hijo? Y si por artificialmente tú quedas embarazada, artificialmente, si quieres hacer nada y te sale un hijo subnormal, ¿qué harás? ¿Qué harás? Dime, ¿no? ¿Te lo has pensado? Porque a lo mejor tú en esta vida no tienes por qué tener un hijo. Y entonces, en cambio, hay muchos que están en el mundo que no tienen padres. Tiene nada que ver. mi madre ha tenido el sexo, ha tenido 20 hijos. Mi madre ha tenido 15 hijos y hemos vivido 13. Y el mensaje, una vez me dijeron, define a tu madre con una palabra, amor. Impresionante lo que nos ha dejado. 13 hermanos. Que nos entendemos con herencia, sin ninguna discusión de nada. Y uno que saltó, la mamá le dejó un mensaje a una de mis hermanas pequeñas diciéndole, va a haber algún hermano que va a decir esto. Y tú le dices, de mi parte, esto. Figúrate tú, tu madre. O sea, ¿qué ser? Amor, ¿qué ser? ¿Por qué nos entendimos? ¿Por qué nos entendíamos también? Escoger la caja. ¿Cómo hacer las cosas? Porque pensábamos a través de la mamá. La mamá lo hubiera hecho de esta manera. Claro. Automáticamente, todas las hermanas, somos 5 hermanas, íbamos por esto. Y luego venía algún hermano, ¿y por qué habéis escogido esto? De saber lo que hay y cuál escogería. Ostras, la que habéis escogido. Pues claro, y siempre. O sea, así no, de esto, ¿no? Pero amor. Íbamos al unísono, es que es impresionante. ¿Habré entendido algo más? Claro. Mi padre médico, todos hemos nacido en casa, sin ningún problema, sin ningún género. Tampoco, ahora, de los 15, 7 eran del señor Ocinos y el resto del papá. Yo soy. O sea, pero la la actividad creativa y lo creo que transmutada en vida a creando comida, creando ambiente. Mi padre médico, abogado y veterinario, las tres carreras. Con 21 años fue el primer de la promoción de medicina. Y 4 cursos de veterinario. La terminó Jaca porque lo destinaron. No interesaba que catalanes sabios estuvieran en Cataluña y lo mandaron a la Roma. Nosotros nos enseñaron a hablar en castellano, pero dijeron, el futuro de nuestros hijos, ¿dónde están? Y a lo mismo. Impresionante. O sea, me has dado explicaciones emocionales con algo que se me escape y quiero escuchar mil veces a que os lo sepa. Yo no, para el valle me ha quedado a través de la transmisora. No soy una transmisora de ella. A ver, yo he dicho antes que no se había hecho nunca una conferencia de sexuales, pero yo creo que muchas personas que yo conozco, con perdón de los que me escuchen, digan, teósofos, y fuera de la filosofía, con otras filosofías y en la vida, que están muy, pero que muy peces. Con respecto. Y que a los que estamos dentro de la filosofía o caminos espirituales, no podemos darnos respuesta a ciertos avances que no podemos avanzar a resulta de no entender muchas cosas básicas que dependen de la filosofía. O sea, yo creo que muchas personas que yo he cotejado con ellas, me han permitido hablar, no sé, y no de la filosofía solo, sino de otros movimientos filosóficos, y que no pueden avanzar, aunque hagan técnicas de meditación, hagan lo que sea, raja y yoga, que hagan lo que sea, no pueden, porque el tema de la sexualidad no lo han entendido. Me manda la esto parece aún un tabú, eso dentro de mi mente. Es tabú. Y eso no tiene que ser tabú. Y lo peor de todo es que, aunque actuemos de una manera correcta, el pensamiento hay que controlarlo. Hay que controlarlo o transmutarlo, entenderlo, primero comprenderlo. Claro. Pero la actitud externa ya es correcta. Pero después tiene una enfermedad que viene a ser, pero como todo va por dentro, la inhibición va por dentro, no sé, la exteriorización del sexo, cuando eres más joven, sí que se tiene, pero cuando no puedes, lo inhibes y lo quedas dentro. Esa es la parte que, aunque tú te digas que sí, que lo llevas bien, y todo queda dentro, cuando ya es el efecto, te queda con la energía de bastante. En el aula tuya. Claro, pues se viene al cuerpo físico, pero primero está en el aula mental y después en el aula emocional bastante, de todo viene siempre que no lo hace. De todas maneras, nuestra alma sabe mucho, y entonces ella ha escogido mi cuerpo, con unas características determinadas para que yo trabaje una enfermedad determinada por mi personalidad y para que ella pueda manifestarse. Uh-huh. Eso sí, pero tener que darla es nuestra sabia, ¿no? Tenemos que entenderlas y aceptar muchas cosas, aceptarlas. Básicamente es aceptar, no retener, no imponer. Es la aceptación, no controlar, no amargarse. Y no amargarse. Si aceptas, ya no te amargas. Pero la imposición es que está muy aquí todavía. La imposición, claro. Bueno, pero la externa tú puedes invertir si eres la externa, ¿eh? Porque lo tienes que tener tú claro de que tú vas a trabajar contigo, no con los demás. Depende a dónde esté esa imposición, porque si la tienes al lado durmiendo, complicado. Eso es así, porque es una lucha diaria, es una contradicción constante en lo que es el cuerpo. Porque el alma no se. Yo de acuerdo mucho contigo, ¿eh? Ahora, existe una cosa, el deseo, ¿eh? Lo tenemos todos los seres humanos, ¿eh? Y estamos en el deseo. No es malo. ¿Ah, no? No. Bien, es cuando el pensamiento entra en el deseo. Porque yo, por ejemplo, al mirar una casa, al mirar una mujer, al mirar esto y decir qué guapa es esa mujer, qué maja, la casa esa está muy bien hecha. Pero si el pensamiento entra en ese deseo, ¿y qué pasa? Que si hay codicia en el pensamiento, entonces sí que es malo eso. Pero al mirar las cosas por el deseo no es malo, ni es contraproducente. No. Bueno, esto así sí, pero el deseo no, es algo que no tienes si quieres, ¿no? Pero es que aquí está el pensamiento, entonces cuando me voy a hacer el mal, es que el pensamiento no debe entrar, al mirarlo sí, pero no al entrar el pensamiento, has de controlar por qué. ¿Tienes que razonar, nada de todo lo que ni el deseo ni el control es bueno. Ni el deseo ni el control. Bueno. No puedes tener una cosa controlada, bueno, ni desearla. Hay que verlo. Si ya estás admirando algo, te quedas ahí en la admiración. Ahora, si ya te entra ese deseo, que entras solo, que es la atracción del cuerpo etérico, del astral, pues entonces, en el momento que hay ese deseo, tienes que razonarlo, como dice, con la mente. Y transmutarlo, que después existen herramientas, está claro, para todo eso. Yo entiendo que estamos en el mundo del deseo. Claro, pues es muy fácil, pero yo creo que en el ser humano, yo hablo por mí, mi experiencia, yo creo que tienes que pasar por las fases. Cuando más joven, pues tienes ese deseo, luego tú lo vas transmutando, vas aprendiendo, vas creciendo, es lo que cambias, pero nunca por la represión. No, eso no es bueno, es pecado, no lo voy a hacer. No, si tú lo sientes, hazlo, actúalo, ya verás. Yo lo que digo es que admirar la belleza. Es que eso es bueno. Sí, claro, esto es positivo. Desear. Eso es que dices tú, es entrar en la mente un poco ya del cuerpo causado al cáncer. Que tú ya no dejas, ya no de nada. Tú admiras, por ejemplo, mi padre es escultor, y era artista de internet. Y sus amigos eran muy bestiotas, hablando suyo. Él se dejaba, también era bestiota, pero él le decía, mira que artista Manolo, mira qué mujer más guapo se ve. Y él se la miraba. Y se la miraba desde el aspecto de belleza. ¿Por qué? Porque sus vibraciones, su energía, la subía más alto. Y si a él decía, caray, qué cuerpo más armónico, qué belleza más perfecta. Y él no se dejaba llevar por abajo, sino que subía arriba. Y eso es lo que tiene que ser. Así es. En esto y en otras historias. Y si adquiere con la edad también, ¿eh? con la edad se adquiere. Bueno, y con el deseo yo voy a mi padre y otro corazón. Y es lo que decía, las enfermedades del corazón, o en esta vida, o en la otra, o aquí inconscientemente, pero tu alma es la que conoce. Y la enfermedad del corazón, el alma es el hereditario. Y yo soy profesora de mi padre, que como ella es igual, que era el hereditario. No, el momento que admirar las cosas no es un pecado. No, es una belleza. Cuando deseamos, cuando entra el pensamiento en el deseo, igual que cuando gustas una comida buena, cuando todo, entonces hay que dar el espíritu dentro. Pero llevamos muchos siglos deseando. Yo no sé lo que he hecho muchas veces, lo has admirado y lo has querido, porque si no lo pudieras haber mirado a la edad y de la manera que está. Pero sí que encuentro, esto es admirable, ¿eh? Claro, lo que sí encuentro es que debe haber amor. Ahora te estoy diciendo, ¿eh? El deseo es lo mismo que dejar conscientemente que actúe el instinto. Yo he tenido una etapa de mi vida, después de meditación de Vipassana, durante 4 o 5 años, era consciente, yo fui consciente de que en mi juventud actuaba por impulsos y lo acertaba siempre, porque era de armas tomar. Pero no había intención. No había intención. Era como si dijéramos la época lemuriana. No hay intención, no hay pensamiento. Pero el instinto o el impulso era lo acertado. ¿Por qué? Aprobado por mis padres, también socialmente no aprobado, claro, pero mis padres. Pero como no había sentido de responsabilidad ni culpa, no hay pecado. Pero un momento, conseguí con 49 años, hasta los 55 o así, conseguí ser consciente de dejar el instinto que actuara, pero de manera consciente. Muy bien. Un trabajo con tu alma y la mente, la pudiste. Tu alma va a fluir. Tú sentiste tu alma, por eso fuiste capaz de hacer ese cambio. Si no, no lo hubieras podido. Nos puedes poner un ejemplo que tú sabes. Todo el mundo ha tenido esta etapa de instinto y que eso además estaba bien. Y si no lo hacías era una tonta. Y era que llevabas por lo que lo que era y comprendido. Pero eso es una fuerza. Es una fuerza. Pero tú lo debes de recordar en la época de adolescencia, claro. Yo que soy una de ahora. ¿Por qué pasa que no la tengo ahora? Pues ahora una cosa consciente de que dejando el instinto de manera consciente. Claro, ahí está. Claro. Es pasar de la época lemuriana al Atlante y directamente a la área ya. Sí. ¿Esto se puede traducir en deseo pensamiento? Porque veo que no es así. Es utilizar el pensamiento adecuadamente. Espera, es utilizar el pensamiento adecuadamente. ¿Y el instinto dónde lo pones? No. Es que lo la mente concreta. Tú intuías. No, la intuición de la mente concreta. No, no digas que eso no es. A ver, la intuición no. Eso es pues, lo que ella, su alma, habló. Porque tú cuando empezaste a trabajarte, el alma que llevabas de otras encarnaciones. Y esa alma habló en ti. y dentro ese, más bien toda esa sabiduría o esta o este conocimiento. Entendí, eso venía de su alma que estaba ya madura, por eso no pudiste captarlo en el cambio completa, porque si no, no lo hubieras podido, hubieras crecido como muchos hay que siguen creciendo. Claro, claro. Si hay un cambio, la cabeza es eso. Y tienes la vida y todo eso, claro. Pero lo que no te da bien. Si no estáis, por favor, cantará igual. Claro. Pero tenemos un cuento para cosas, ¿eh? Que nosotros vivimos el presente, pero somos el resultado del pasado. Y el pasado, ¿eh?, nos afecta mucho, ¿eh? Porque nosotros tenemos dos mentes, la mente concreta, ¿eh?, y la consciente, y la mente inconsciente, es el cerebro. Y es el que más nos trabaja, ¿eh?, a nosotros, ¿eh?, en el cuerpo, ¿eh? ¿Comprendo? Entonces, existe esto. Y nos tenemos que dar cuenta que muchas veces nos vienen cosas que nosotros no las pensamos, ¿eh? Y esas cosas no son del presente, son del pasado. Eso depende de cada alma, de cada alma. Tengo tres fotocopias, por si alguien quiere seguir el trabajo, aquí hay una. Os pido unos libros. Y después los centros y las glándulas que afectan al cuerpo. Si hay alguien, esto está en un libro que se llama La curación. Si lo queréis, quieres el libro este.